Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Edición melopea perteneciente al domingo 29 de abril de 1973. Y nuestra audición de hoy va a estar dedicada a un encuentro con Morris. ¿Qué tal, Morris? ¿Cómo te va, Lito? Bueno, vamos a cerrar un cachito antes sobre cuál va a ser de tu nuevo trabajo discográfico, es decir, el próximo long play que vas a grabar. Bueno, mira, voy a grabar un long play en el RCA Víctor con una serie de temas que estuve haciendo últimamente en los recitales. Y estoy en eso. Estoy empezando a grabar ese tipo de temas. ¿El long play pensás grabarlo aparte de la manera en que vos te presentás en vivo, siempre con guitarra, además con aportes de conjunto? Sí, voy a grabar con posiblemente bajo, batería y órgano, algunos temas solo con guitarra y otros con conjunto, ¿no? Fenómeno. Vamos a comenzar a escuchar ya temas que son de ese long play que Morris va a comenzar a grabar. Bueno. Y vos mismo anunciá y explicá el tema que vas a comenzar a grabar. Bueno, el próximo tema se llama Muchacho del taller de la oficina. Lo compuse todo en la ruta 8 de José León Suárez. Esto es radiorock.com.ar. Muchachos del taller y la oficina, esta canción es para ti. Está llegando ahora en el éter de la radio. Brilla afuera el sol de la ciudad. Aunque muchos te escupen, muchos te usarán. Muchacho del taller y la oficina, toma tu café de la obra social. Escucha la canción de la libertad. Ahora que tu jefe te está por llamar, corre a mirarte al espejo, ve tu cara de viejo, tan orgullosa, asustada de nada. Encerrado entre máquinas de hierro, arrojado ahora en tu cárcel de hollín. Y tu ídolo recostado en la pileta te regala la alegría de vivir. Aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán. Estoy creando en la puerta de la fábrica. Estoy haciendo mi vida y la tuya. ¿Dónde está el albañil sonriente? ¿Dónde está la mujer esperando? ¿Dónde está el río podrido y el sol solitario? ¿Dónde está la brutalidad? ¡Oh! Estoy en el asfalto de enero comprando churros de acero, pero estoy viendo cómo nos aplasta la guerra, las luces se apagan. Y estoy viendo campos de concentración forzada, muchachos de 20 años sirviendo en la casta armada. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. cantando. No me ves que estoy en la calle cantando. Está como lloviznando el hurlingamo, hurlingamo. Muchacho, no me ves que estoy en la calle cantando. Ando parando y mirando, ando subiendo a los trenes. Tienen que llevarme muy pronto hasta Luján. Muchacho, no me ves que estoy acá en la calle cantando. No me ves que estoy ahora cantando, pateando botellas de plástico, aspirando humo de camiones y chimeneas. Estoy en José León Suárez. Hay volcadores y camiones, Pendinari. Mujeres rojas salen de los bares. Ferrocarriles transportando pueblos con calor. Oh, estoy en José León Suárez. Hay volcadores y camiones, Pendinari. Ferrocarriles transportando pueblos con calor. Oh, oh, oh. Estoy en José León Suárez. Hay volcadores y camiones, Pendinari. Ferrocarriles transportando pueblos con calor. Archivo rock.com.ar. Están escuchando a Morris en temas inéditos, posiblemente de su próximo long play. Esto es radiorock.com.ar. Cualquier momento te tocará el timbre. Pues allá adentro tan desnudo, contento. Junto a Rosalía tan desnuda, vacía, que mira callada lo que vos hablas. Afuera el humo invade la ciudad. Miles de aparatos se preparan a estallar. La guerra del dinero sigue sin cesar. Estamos construyendo la Torre de Babel. De ruido y velocidad. En cualquier momento te tocarán el timbre. Pues allá adentro tan desnudo, contento. Con Rosalía tan desnuda, vacía, que mira ya callada lo que vas a hablar. Afuera el humo invade la ciudad. Y desde aparatos se preparan a estallar. La guerra del dinero sigue sin cesar. Estamos construyendo la Torre de Babel. De ruido y velocidad. En cualquier momento te tocarán el timbre. Pues allá adentro tan desnudo, contento. Con Rosalía tan desnuda, tan vacía, que mira ya callada lo que vos hablas. Afuera el humo invade la ciudad. Miles de aparatos se preparan a estallar. Guerra de dinero sigue sin cesar. Estamos construyendo la Torre de Babel. De ruido y velocidad. Esto que escuchábamos era Morris en Te tocarán el timbre, tema inédito, es decir, que todavía no ha grabado ningún disco. Morris, tenemos tiempo para escuchar un tema más. ¿Cuál es el tema que podemos escuchar? Bueno, entonces podemos escuchar Puede ser El mendigo del Doc Sud. Del Doc Sud. Acá se escucha la percusión, que es el hijo de Morris, Antonio, que está al lado nuestro. Bueno, fenómeno. Vamos a hacer El mendigo del Doc Sud. El mendigo del Doc Sud. Esto es radiorock.com.ar. Yo soy el mendigo del Doc Sud. Vivo debajo del puente de hormigón y soy feliz. El sol brilla 15 de mayo y yo sentado al final del riachuelo soy feliz. Las palomas vuelan de fábrica en fábrica y el río de aceite parece contento. El mar negro de mis libros de historia. Si me ves con mi roña y mi cara cansada,